ti como la puta moneda. Ni el fondo de la fuente sin que nadie la destruye. Mi bajito saliente de la agua salada. Vivo el olor y con tu cabizbaja mirada. Ciego por su presencia, por las vestidas estrellas. Que siempre te las tiende trazadas con la mira. Quitando los obstáculos para tropezar y caer. Fuera con esta mirada, yo busco la mirada. Utopía en mis brazos, destino a ser desvirgaré. Utopía en mis manos, como una flor que desfloraré. Utopía, destino a ser desvirgaré. Utopía, como una flor que desfloraré. Utopía, como una flor que desflora.